En la Universidad Central de Venezuela los recursos llegaron ayer y en el transcurso de la tarde, a excepción del Banco Venezuela, que cancela esta noche por razones del Banco Venezuela, todos los demás bancos corrieron sus nóminas y pudieron cancelar los sueldos y salarios. Pero es muy triste, como decía una profesora en una red universitaria que nosotros participamos, que todos los meses es lo mismo. Se retrasan en pagar o en cancelar sueldos y salarios 3-4 días, entonces vamos a un paro, los estudiantes tienen clase, la mayoría para irse del país, y eso es el eterno retornelo, ¿me entiendes?, que aplica el gobierno. A su vez, los gremios van a hablar con el ministro, entonces el ministro le dice reclámenles a sus universidades. Eso es peor todavía, que un ministro a sabiendas que es inconstitucional lo que está decidiendo, envía a los trabajadores a enfrentarse con sus propias autoridades. Comprendemos perfectamente bien la palabra patrono, pero como el patrono, que son las universidades, pueden cancelar o pueden otorgar gastos de funcionamiento, que es tan grave aún, porque va contra el funcionamiento de las universidades, si no tienen los recursos que otorga el gobierno.